Una llamada, sí, como si nada. Que ella está cansada de estar sola, abandonada. Según ya no tiene novio, está dejada. Que pase por ella, ya no hay hora de llegada. Con los lentes Prada, fuga al depa retirada. Salgo en la cuadrada junto a toda la manada. Empieza el meneo cuando hay perreo. Le echo un M al vaso y borroso veo. Por el canasteo, la mami siente el deseo. Si ese es el caso, pa' el jugueteo. Discoteca por la noche, shot de tequila porque anda seca. La mami hace fila, puras princesas. Con el polvo lila empieza la fiesta. Le marco el novio, ya no contesta. Se quedó sin pila en medio de la fiesta. Así lo vacila con su respuesta. Mira mi pupila, saca la que apesta. Voy todo de leve con olor a lemancité. Pa' arriba me la llevé y los calzones le quité. Se atreve la bebé y me pide que le excite. De su miel ya probé y polvo rosa le llevé. Drogas de la exotic, tragos de hipnotic. Se ponen bien locas, efecto del narcotic. No sueltan el molly, les encanta el money. Se ponen calientes cuando chupan la honey. Empieza el meneo cuando hay perreo. Le echo un M al vaso y borroso veo. Por el canasteo la mami siente el deseo. Si ese es el caso pa' el jugueteo. Fui todo te le ve con olor a lemancité. Pa' arriba me la llevé y los calzones le quité. Ve la bebé y me pide que la excite. De sus mieles ya probé y polvo rosa le llevé. Drogate la exotic, tracos de hipnotic. Se pone bien loca el efecto del narcotic. No sueltan el molly, les encanta el money. Se ponen caliente cuando chupan la honey. Iguano, hermano, de siempre ando insano. Le pongo la firma, le pinto la mano. Un nori, un draco, quebrame berraco. Si le ven el bull, de ojos se echan un taco. Le doy un toque y pasa humo en la boca. Sube el vidrio y solita se toca. Me la estoy pidiendo a gritos, ya sabes que no me opongo. A quien le dan pan que llore, la boca se la pongo. Le aprieto de las piernas mientras le calo el chongo. Mirándote a los ojos, sintiéndote hasta el fondo. La noche se le escapa, su novia va conmigo. Y el pobre dormido pensando que soy su amigo. La pecherona me cuelgo y me pongo de abrigo. Me pide que la castigue cuando no hay testigos. Se prende con Nexta, pero se prende más con mi testa. Chupando la pupa, los rositas de esa borgueta. Que te la meta, no quede la mitad. Siempre me la pide completa. Muy guapa en cuatro, pero como si al ataco. Dice, soy su flaco, me pongo bellaco. Me dice, guacha, cómo se baila. Conmigo nunca, para la racha. Afónica, cuando la pongo a hacerme cosas pornográficas. Y eso me gusta porque te pones bien bélica. De los videos grabados fanática, pero es mi tóxica. También somos élites, vamos de fiesta donde no llega el satélite. Mami, conmigo sabes que no existe el límite. Si hacemos molly es más fácil que esto te excite. Neta que me mamaste. Qué rico repetir solo siendo panas. Para no enamorarme tengo las mañas. De hacerlo difícil pero siempre me llama. Le gusta la pita cara, la malandrineada. La meto y eso que no somos nada. Mejores amigas, eso le dice a su hermana. Que está de viaje con amigos, le contó a la mamá. Dice que no me extraña, entonces ¿qué haces en mi cama? Voy todo de leve con olor a lemancité. Pa' arriba me la llevé y los calzones le quité. Se atreve la bebé y me pide que la excite. De sus mieles ya probé y polvo rosa llevé. En pocas palabras nomás te quiero pa' culiar, mija. Sorry. Puro rico muerto, viejo. Lo que te digo, Regulo. Ajá. Regulo Molina. Puro rico muerto. Vamos, mamacita. Se llama el compañetón. Se suena el neto.